Nos escuchás en el mundo en nuestro sitio de internet www.difusora33.com.uy. Todo el año somos tu compañía. AM 1390, Difusora 33, Uruguay. Es la hora 12, 2 minutos. Con seguridad de noticia confirmada, informa Difusora 33. Noticias desarrolladas por nuestro departamento de prensa. Justo al promediar la jornada, un encuentro con la información local, nacional e internacional. Informativo del mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición informativa del mediodía, correspondiente al martes 6 de enero. Tiempo templado en nuestra ciudad, temperatura 26 grados, cielo algo nuboso, humedad 43%. Los vientos del noreste a 12 kilómetros en la hora, visibilidad 20 kilómetros, presión atmosférica 1015.2. La máxima para el día de hoy, 30 grados. Titulares. Síntesis de las principales noticias al mediodía. Se nota por estos días un importante tránsito vehicular en las rutas nacionales. Ha habido congestionamiento en algunos lugares del país. Policía caminera exhorta a los conductores a respetar la cartelería, la distancia y no hablar por celular mientras está conduciendo. También se señala que ante directivas del Ministerio del Interior se realiza una inspección exhaustiva en las rutas nacionales de los birrodados. En minutos hablará aquí en Difusora 33 el encargado de Relaciones Públicas de Policía Caminera de Montevideo. Show de magia esta tarde en Plaza 19 de Abril. Será con motivo de la fiesta de Reyes. La actividad comienza a las 19 horas. Asimismo, en Villa Sara habrán juegos, regalos y música en la plaza a partir de la hora 16. La inflación en Uruguay fue de 3,7% en 2025 y culminó el año por debajo del rango meta. El índice de precios al consumo del pasado mes de diciembre de 2025 registró una caída de 0,09%, por lo que la inflación acumulada en el año fue de 3,65%. Más de 94.000 personas ingresaron y más de 118.000 salieron del país en los primeros días del año. La mayoría de quienes llegaron a Uruguay son ciudadanos argentinos y el punto de control donde se registró la mayor cantidad de ingresos fue Paysandú. Nicolás Maduro aseguró que no es culpable de ninguno de los delitos que se le imputan. El depuesto presidente de Venezuela declaró en la primera audiencia ante un tribunal en Nueva York. Títulos deportivos. Últimos detalles para la prueba Fiesta del Pueblo que se corre el fin de semana. El sábado será en la pista Rubén Darío Mesones del Polo Deportivo y el domingo en ruta doble Plácido Rosas. Continúan hoy los entrenamientos de las selecciones de 33 en el marco de su preparación para el torneo del Este que se inicia el 17 de enero. Mañana La Roja juega partido amistoso en Melo ante Cerro Largo Capital. La revancha será el sábado en nuestra ciudad. Se reúne hoy la directiva de Peñarol en Punta del Este. El tema que está arriba de la mesa es el contrato de Matías Arezzo. Algunas fuentes manifiestan que el técnico Aguirre no lo tiene como prioridad al 9 Mirasol. El Nacional se espera hasta el viernes la posibilidad de contratar al volante César Araujo. Y ahora, desarrollo de noticias en el informativo del mediodía de Difusora 33. Importante transitar de vehículos en las rutas nacionales en los primeros días de enero. Algunas vías nacionales se han congestionado por la cantidad de turistas. Desde Policía Caminera se exhorta a que los conductores respeten la cartelería, la distancia y no hablen por celular cuando conducen. Respetar las normas de tránsito es fundamental para evitar siniestros, sostuvo el encargado de Relaciones Públicas de Policía Caminera, Belso Rodríguez. Un movimiento realmente importante, ¿no? Ya esto desde antes, lo que podríamos decir de alguna manera, próximo a lo que fue las fiestas tradicionales, ya comenzó a generarse un movimiento que es habitual en esta época del año, bueno, que ha continuado hasta estos días. Entonces ya va a ser ahora un movimiento que ya es algo genérico de lo que es temporada estival, principalmente de fines de semana, con lo que nosotros llamamos una salida de lo que es día viernes y día sábado, generalmente hacia el este del territorio, y luego un retorno importante de los días domingos. En estos días particularmente, en rutas nacionales, en lo que va del año 2026, no se han registrado, lo cual es un punto sumamente importante, reitero, en jurisdicción nacional. Sí hemos tenido algún índice de siniestralidad, pero han sido hechos de alguna manera menores en diferentes puntos del territorio, y aguardando con expectativas, porque no también lo que es el transcurso de lo que es la temporada en sí, el primer retorno del día domingo, y luego ya sobre el día 15 lo que va a ser el primer recambio de quincena. Bueno, ¿y cómo están los conductores respetando las reglamentaciones vigentes? ¿Alguna advertencia? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Ojalá y la gran mayoría de los usuarios, de los conductores, respetasen realmente lo que son, como tú indicabas, las cartelerías, y lo que es en sí la normativa vial en general, ¿no? En todo su contexto. Bueno, tenemos ahí un mínimo porcentaje que tiene una incidencia negativa en lo que es en base a conductas imprudentes, porque no exceso de velocidad, lanzamiento incorrecto, un uso realmente ya que podríamos decir abusivo, ¿no?, de lo que es el teléfono celular, algo que prácticamente está instaurado hoy por hoy en la gran mayoría de los conductores, con un factor sumamente negativo, un factor preponderante a la hora de desencadenar un siniestro de tránsito por la distracción que genera al tenerlo en cuenta, y mantener las distancias es algo fundamental también con los picos de circulación que estamos manejando. Hay vías que se encuentran muy cargadas, ejemplo ruta 8, ruta 9, ruta interbalnearia. No es solamente lo que es la salida hacia lo que es Maldonado. Veíamos, a modo de ejemplo, fin de semana, lo que era la ruta número 9, a modo de ejemplo de ingreso y salida de Chuy, y realmente eran kilómetros y kilómetros de congestionamiento de vehículos detenidos, ¿no? La verdad que es, como te decía, es un desplazamiento masivo, y eso también es notorio en varias vías de circulación del país, ¿no? O sea, dejando lo que es el este de nuestro país, hay una presencia también importante de conductores argentinos ingresando por los puentes internacionales o por vía fluvial, ya sea por Colonia o por Montevideo, y son kilómetros de desplazamiento que hacen a nuestro territorio, es el destino final. Rodríguez sostuvo que ante disposición del Ministerio del Interior se hace una inspección importante de motos. La moto es uno de los vehículos con mayor incidencia en los siniestros de tránsito. Además, es un vehículo utilizado para el delito. Sobre el tema, el encargado de Relaciones Públicas de Policía Caminera sostuvo. Bueno, sí, hay directivas de la Policía Nacional de lo que es, de alguna manera, incrementar lo que son los controles de vehículos de dos ruedas, pensando no solamente en lo que es la seguridad vial, sino también en un índice delictivo, o sea que se va a tratar de abordar las dos temáticas en paralelo. Los controles en sí, los controles de rutina, los controles rutinarios de policía caminera, apuntan en un gran porcentaje, cumpliendo estas directivas, a lo que es el control de birrodados, y esta tarea la lleva adelante todo el Ministerio del Interior. Por lo tanto, las jefaturas departamentales, no solamente Policía Caminera, están haciendo también y van a incrementar sus controles en una ardua tarea de control de este tipo de vehículos, pero sin dejar de lado lo que es el resto de las demás categorías de vehículos, ¿verdad? No es que solamente se vaya a realizar controles de vehículos de dos ruedas, se van a incrementar los controles de vehículos de dos ruedas, pero manteniendo la operativa que teníamos anteriormente. Coloca nuevos radares para controlar la velocidad. Los nuevos puntos de fiscalización estarán ubicados en la ruta 1 a la altura del kilómetro 20. En el empalme con camino Basilio Muñoz, la velocidad máxima permitida será de 75 kilómetros por hora. Habrá otro en la ruta 9 en el acceso oeste a la ciudad de Rocha, en el kilómetro 205-300. En este tramo existe una ciclovía adyacente a la calzada, por lo cual la velocidad máxima será de 45 kilómetros a la hora. El tercero estará ubicado en la ruta 26, a la entrada de Río Branco, en el kilómetro 85, debido a la baja visibilidad que cuenta esa curva. La velocidad máxima establecida será de 45 kilómetros por hora. En el kilómetro 13 y medio y a la altura del kilómetro 15 y medio de la ruta nacional número 5, se encuentran dos radares móviles del Ministerio fiscalizando, pero pasarán a ser fijos, que permitirá la circulación a 75 kilómetros a la hora en ambos puntos del país. Si lo escuchó en Difusora 33, usted está informado con seguridad de noticia confirmada. 12 horas, 12 minutos. Desde el Centro Comercial de Cerro Largo consideran insuficiente el descuento del 15% en los combustibles aplicado al Melo. En cuanto a la aplicación del régimen simplificado de importación para micro, pequeñas y medianas empresas, no ha impactado por el momento, afirmó a Radio Monte Carlo su presidente Andrés Martínez. De todos modos, Martínez mantiene la expectativa de que las medidas económicas para la frontera aplicadas por el gobierno puedan funcionar mejor de manera tal que el comercio incremente en esa zona del país. Bueno, lo vemos con muy buenas, con mucha expectativa. Nosotros es algo que hemos luchado por mucho tiempo por este descuento. Hemos tenido muchísimas reuniones con lo que es la parte de gobierno, la parte económica, con el Ministerio de Economía, y que la verdad es que hemos tenido una apertura muy importante con ellos para llegar a esto. Nosotros teníamos una pretensión de un mayor valor en el descuento del IVA, ¿no? Del IMESI en las NASTAS, ¿no? Dado que con el precio del combustible aquí en Melo el brasileño vale 50 pesos, y nosotros tendríamos un descuento de un 15%, estaríamos igual muy distante, estaríamos en la mitad de lo que vale en Brasil y en Uruguay. Pero igual, después por otro lado tenemos las medidas también pero no han tenido repercusión ni mucha llegada, que son una canasta de 12 productos, que eso sí ya está habilitado, pero no de una importación, una microexportación sería de 12 productos, pero no acá en esta zona no ha pegado mucho y bueno, digo, esperemos de poderme comunicarla mejor y a ver si podemos hacerla andar un poco por ese lado. Martínez también criticó al senador nacionalista Sergio Botana, quien señaló que sería buena la liberación del paso por la frontera de los productos de la canasta básica. El comerciante indicó que con estas medidas buscan desestimular el viaje a la frontera de los ciudadanos locales. Creo que en ese caso no lo veo como algo positivo, ¿no? La liberación de toda la frontera en sí así ya generaría un perjuicio muy importante, más del que viene sufriendo el comercio local, con una competencia desde la farmacia, los lentes, a cualquier cosa, al dentista, que si la gente viaja a la frontera, digo, para decirle de todos los productos que hay, ¿no? En general, no solo lo comestible, como tú decís, la canasta básica. Digo, no creo que sea una buena idea, digo, que justamente nosotros queremos la disminución del combustible para evitar que se viaje tanto a la frontera, ¿no? Que es el gran problema. Nosotros tenemos un combustible que vale 80 pesos en Uruguay y 50 pesos en la frontera. Bueno, acá el metro a 50 pesos lo compran, ¿no? Pero 50 pesos también vale en la frontera, en Aceguá. Entonces, digo, hay 30 pesos por litro de diferencia. Creemos que disminuyendo eso vaya menos gente a la frontera, pero no estamos a favor de que se liberen los productos, porque eso realmente genera una más, no se gasta solo después en comida, se gastan muchísimos productos y se va el dinero acá en nuestra ciudad y realmente no se gasta en el comercio. En otro orden de noticias, la inflación en Uruguay fue de 3,7% de 2025 y culminó el año por debajo del rango meta. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, es una cifra más baja desde 2001, cuando se había situado en 3,59%. Además, la inflación quedó por debajo del rango meta del Banco Central del Uruguay, que es de 4,5%, aunque dentro del rango de tolerancia, que va del 3 al 6%. En el mes de diciembre, las principales caídas en los precios provienen fundamentalmente de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y del transporte. Durante el último mes del año pasado, se destacó el aumento de precios del asado de tira y del pollo, así como del jamón. Los sectores de mayor caída fue dentro de frutas y verduras. Otro valor que incidió en los datos del IPC fue la baja en el precio de la tarifa de electricidad, ocasionada por la aplicación del programa UTEPREMIA en la factura del consumo de diciembre. En instantes, continúan las noticias. cumplimos el compromiso. Hicimos realidad una obra esperada por años. Esta terminal es parte del mayor plan de obras de la historia de nuestro departamento, porque habla de amor por nuestra gente, amor por el estudiante que se va a estudiar y vuelve los fines de semana, por el trabajador que sale de madrugada buscando un futuro mejor, por el abuelo, por la madre con sus hijos, por quien llega por primera vez y por quien siempre vuelve. Hoy con mucha emoción, con mucho orgullo podemos decir que hoy la terminal de 33 es una realidad, está al servicio de su gente, una terminal que es del pueblo y obviamente para su pueblo, así que hoy es un día que marca un antes y un después para el departamento. Estamos muy felices, muy felices. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca, porque SEPAE es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. SEPAE. Escritorio Jorge Strauch comienza el año rematando en la Fomento de 33 el 20 de enero. Jorge Strauch, 4452-2415. En enero llega la 63ª edición de la Fiesta del Pueblo. Sábado 10, desde las 20:30, prueba en el circuito del Polo Deportivo. Pista Rubén Darío Mesones. Domingo 11, 170 kilómetros en ruta. Doble Plácido Rosas. Organiza Club Ciclista y Social Barrio Artigas y transmite Difusora 33, la radio del ciclismo. Continúa el informativo general del mediodía. Policiales. Es una presentación de PROCAM, central de alarmas y cámaras. Conéctese. Monitoreo satelital. Respuesta inmediata. 0800-8909. Condenan a otra integrante de la organización delictiva que generó un fraude por 195 mil pesos. La investigación asumida por el Departamento de Delitos Complejos de La Valleja permitió gestionar la orden de detención de una tercera integrante de la organización de estafadoras que perjudicó a una ciudadana de Minas el pasado 31 de octubre con una variante del cuento del tío. Esta persona de 39 años fue detenida en seccional 19ª de Montevideo y desde allí conducía ante Fiscalía de Primer Turno. Tras cumplir con la instancia correspondiente, la doctora Ángela Román, en su rol de juez de feria de primer turno, condenó a PLDM por su responsabilidad penal en un delito de estafa. La imputada deberá cumplir con 10 meses de prisión bajo libertad a prueba, condicionada a residir donde sea posible la supervisión, sujeción a la orientación y vigilancia permanentes de la DINAMA, presentándose una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y prestar servicios comunitarios una vez por semana durante 2 horas durante el plazo de la condena. Con esta sentencia suman 3 las mujeres remitidas a la justicia, permaneciendo recluida en prisión efectiva la otra estafadora de 31 años y otra de 24, cumpliendo prisión a prueba como coautora de estafa. En este caso, la organización engañó a la víctima mediante llamadas telefónicas, simulando ser familiares con necesidades económicas por el robo del cual habrían sido víctimas sus nietos. Fue una presentación de PROCAM, central de alarmas y cámaras en ciudad y campaña con monitoreo satelital. Respuesta inmediata en 33 y la región, Mirso Román Gallo, 099-850-801. 12:22. La Dirección Nacional de Migración informó que entre el miércoles 1 y el sábado 4 de enero ingresaron al país 94.288 personas, 45.545 argentinos, 27.871 uruguayos, 8.280 brasileños, 1.874 estadounidenses y 1.630 paraguayos. El punto de control donde se registró la mayor parte de los ingresos fue Paysandú con 23.313, seguido de Colonia con 19.190, Fray Bentos con 15.356, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 10.434 y Salto con 9.042 pesos. También ingresaron 5.901 personas por el puerto de Montevideo, 2.893 por Maldonado, 2.388 por Rivera, 2.065 por Río Branco y 3.351 por otros puntos de control. En tanto, se produjeron 118.342 egresos. Los principales puntos de control donde se registraron fueron Colonia con 21.839, Fray Bentos con 16.191, Paysandú con 15.644, Aeropuerto Internacional de Carrasco con 14.622, Rivera con 12.117 y Río Branco con 9.525. Asimismo, en Salto se registraron 8.350 salidas, en el puerto de Montevideo 6.976, en el Chuy 4.633, Maldonado 4.032 y por otros puntos de control se registraron 4.413 egresos. Pasando a otros temas, las exportaciones de bienes en 2025 alcanzaron el registro más alto de la última década, con un crecimiento acumulado anual de 5%. La cifra alcanzó los 13.494 millones de dólares entre enero y diciembre del último año, según explicó la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Margarita Varela. La carne bovina volvió a liderar la canasta exportadora con un aumento del 33%. No obstante, si bien no hay un número global de la afectación de las paralizaciones en el puerto, dijo que para mantener estas cifras se necesita que las operaciones logísticas y conexas estén funcionando. Bueno, el récord, como bien comentabas, viene dado con un aumento del 5% respecto al año anterior y hace que estemos en una cifra récord de exportaciones. El principal dinamismo estuvo dado por la carne, que tuvo un aumento de 33% en las exportaciones totales al mundo en dólares. Y eso se explica en parte por un aumento de volumen, pero también por un aumento en los precios que hace que globalmente haya tenido este incremento. Bien, ¿y cuánto afectó lo que fueron las paralizaciones en el puerto en el año que acaba de terminar? Bueno, eso afectó, fue un motivo de preocupación a lo largo del año y es un tema que nos preocupa y nos ocupa, porque para mantener este volumen, esta dinámica de comercio exterior y poder cumplir con los clientes, se necesita al puerto y a todas las actividades logísticas y conexas funcionando. No tenemos un número global, digamos, de afectación, pero sí conceptualmente las paralizaciones y las demoras en cargar afectan desde pérdida de vida útil o pérdida de mercadería, porque la mercadería queda esperando en el puerto para cargar, y si es un producto perecedero, pierde vida útil, hasta afectar la imagen del país, del exportador, que no puede cumplir con su cliente, y también del país como exportador confiable. O sea que es un tema que hay que seguir trabajando y mejorando entre todos. Por otra parte, Varela dijo que la implementación de los aranceles a las importaciones de carne vacuna en China no debería implicar una afectación a la baja de las exportaciones uruguayas. El gigante asiático anunció un arancel adicional del 55% para sus importaciones de carne vacuna, que empezó a regir desde el jueves primero, en el que están incluidos países como Brasil, Argentina y también Uruguay, y que se aplica a partir de las 324.000 toneladas anuales. En 2025 se exportó alrededor de 200.000 toneladas de carne uruguaya, por lo que esta medida en primera instancia no afectaría negativamente las exportaciones. Bueno, por el análisis primario que hicimos, no debería implicar una afectación a la baja de las exportaciones de carne de Uruguay, porque el monto, el volumen que se estableció en la cuota de Uruguay para mantener las condiciones actuales, cubre, digamos, el volumen de carne que estamos exportando en los últimos años. ¿Cómo funciona esto de las salvaguardias? China establece una medida de salvaguardia para proteger a los productores locales de un daño provocado por un aumento de las importaciones. Entonces, lo que hizo fue definir un monto para cada país proveedor. Dentro de ese monto, volumen en realidad, en toneladas, se mantienen las condiciones actuales de comercio y por encima de eso es que se aplica el arancel adicional de 55%. En el caso nuestro, la cuota es al tope que se fijó, es de 324.000 toneladas. Recién por encima de ese volumen es que se aplicaría el arancel adicional. En instantes, continúan las noticias. En El Dorado, pagar con Visa desde tu celular, garpa. Del 15 de diciembre al 11 de enero, tenés 30% off en productos seleccionados. ¡Sí! 30% menos en todos los empaques de Coca-Cola original y en todos los empaques de 3 litros de Sprite, Fanta y Schweppes, Citrus y Pomelo. ¡Escuchaste bien! ¡30% menos! Agregás Visa a la billetera electrónica de tu celu. La cargas una única vez. Pagás rápido, fácil y listo. El Dorado. Siempre cerca. Promoción para consumo personal. Máximo 6 unidades por ticket. ¿Estás pensando en tu salud y la de tu familia? En YAC contamos con Policlínica de Médicos Generales con atención inmediata, emergencia médica a las 24 horas, farmacia completa con todos los medicamentos y laboratorio de alto nivel para exámenes. Además, acceso a especialistas y estudios en 33, lo que te permite ahorrar traslados y tiempo. Si pensás en salud en 33 y la región, pensás en YAC. En enero vuelve la emoción del fútbol, Copa Nacional OFI. Allí estará La Roja y también Difusora 33 con el equipo Fútbol 45. En el 2026, protagonistas del deporte. En las vacaciones, el Venteveo está presente. Todo para la playa, sillas conservadoras, mesas y todo lo necesario para la piscina. ¡Feliz verano con el Venteveo! Para saber, conocer, estar al tanto de las noticias, pasó en la semana. Todos los domingos a las 12, la información del día y la recopilación de lo que pasó en 7 días en 33, la región y el mundo. Pasó en la semana, a las 12, en la 45, una forma de estar informado. Continúa el informativo general del mediodía. Deportes. En el ámbito deportivo destacamos que continúan hoy las prácticas de las selecciones juveniles y mayores de 33 en el marco de su preparación para el inicio del torneo del Este, que se dará lugar el próximo 17 de enero, cuando ese día 33 debute jugando como local ante Canelones del Este, aquí en el Estadio Centro Empleados de Comercio. La Roja se reintegró a los trabajos luego de fin de año y año nuevo, desde el día de ayer. Hoy continúan las prácticas y mañana tendrán un partido amistoso el Melo ante Cerro Capital. Luego los arachanes devolverán la visita jugando aquí en 33 el próximo sábado. Bueno, es un partido importante para 33 para saber cómo está parado a pocos días de comenzar el torneo. Mientras tanto, en el ciclismo destacamos de que ultiman detalles para la fiesta del pueblo, competencia que está en el calendario de la Federación Ciclista Uruguaya y la Federación Ciclista de 33. Bueno, que va a hacer una fiesta, como dice el título de la carrera, donde allí van a poder correr los másters, los niños, las damas, todo el sábado que viene, durante toda la jornada. Y la prueba principal será a las 20:30 en la pista del Pueblo Deportivo Rubén Darío Mesones. La segunda etapa de la fiesta del pueblo será en ruta el domingo sobre 170 kilómetros. Pero para conocer detalles de la competencia, estamos en contacto con el dirigente del Club Social y Ciclista Barrio Artigas, Juan Carlos Nice. Buenos días. Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia de la difusora. Bueno, estamos trabajando y ajustando detalles, como tú dijiste, para lo que será el sábado, la fiesta del pueblo, que comenzará en horas de la mañana con carreras para máster, mountain bike. Después a las 12 vamos a hacer un alto, Pablo, hasta las 2 de la tarde. Y ahí se retoma la actividad con el resto de las categorías que no corrieron de máster. Las damas habrán de competir también, habrá un vale todo, y después a las 20:30 se largará sobre una hora y media la carrera de Elite, sub-23 y Junior, una hora 30, que tiene su reglamento, que ya lo conoce todo el mundo y que se fue dado a conocer, y al otro día, 7:30 concentración, ahí en la pista Rubén Darío Mesones, se sale a tren controlado hasta la ruta 17 y allí mismo, apenas se sale de Valentino Olivera, se larga en forma oficial la carrera que va por ruta 17, ruta 18 hasta la segunda entrada Plácido Rosa, casi que llegando al mojón 374, donde se toma de regreso a la ciudad de 33 por el mismo recorrido. Los juniors culminan de regreso en la ciudad de Vergara. Y también decirles que el desvío de acompañantes se produce en ruta 17 y Andrés Echeveste. Los ciclistas ingresan por Valentín Olivera y van directamente a la pista y allí directamente al punto de llegada de la competencia. Habrá embalajes por el premio Cima y por el premio Sprinter. Habrá dos embalajes por el Sprinter en la noche y uno por el Cima. Y después habrá en el repecho del Inglés a la ida, en el repecho de la Piedra también habrá otro embalaje por el premio Cima. Después habrá otro embalaje en Vergara, un embalaje especial en Rincón, y bueno, y de esa forma entonces se va culminando la competencia. La entrega de premios 45 minutos después que finalice la competencia en la sede del barrio Artigas, Sarandí 1179, ahí se van a entregar los premios correspondientes al sábado y a la general del domingo. Perfecto. Bueno, seguramente un trabajo bastante complicado, tiene buenos premios la carrera. Sabemos que el ciclismo es un deporte amateur con mucho sacrificio, pero bueno, van tirando, ¿no? Y vamos tirando, Pablo. A veces uno, hemos pensado mil veces en dejar esto. Bueno, yo creo que para mí este es el último año y la verdad que ha costado un montón este año. Cada vez se hace más difícil poder organizar un tipo de carrera, y si no que lo digan los que están en eso, cada vez más difícil, y no sé hasta dónde va a llegar el ciclismo. Yo creo que cada día le pegamos un empujoncito más hacia el barranco para que caiga. No lo sacamos, lo empujamos a que caiga. Porque los costos son grandes, ¿verdad, Juan Carlos? Los costos son grandes, sí, muy grandes. Hay un costo elevadísimo, primero que ya de por sí es caro, ¿verdad? Es caro para los que vienen también, porque hay que movilizarse. Es caro alimentación, es caro caminera, es caro, yo qué sé, un montón de cosas. Los premios, hay que dar buenos premios, porque tampoco puedes darle 2 pesos si no motivas a la gente. Claro. Así que creo es difícil, se pone difícil. Sabemos que el comercio no está pasando por los mejores momentos y el movimiento de plata cada vez es menor. No precisa ser muy, muy adivino para eso, pero se hace difícil, muy difícil. Muy bien. Bueno, Juan Carlos Luis, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes, los esperamos a todos y los convocamos, sobre todo el sábado, que vivan una fiesta de ciclismo durante todo el día. Habrá servicio de cantina y, reitero, los premios se entregan en la sede del Barrio Artigas, porque se reabrió la cantina del Barrio Artigas, la vieja sede, totalmente refaccionada en su interior, con nuevo ambiente, se reabrió, así que también los esperamos allí para la entrega de premios. En instantes, continúan las noticias. 33 se enciende para vivir la magia de la Navidad. La renovada Plaza 19 de Abril deslumbra con su iluminación y su nuevo diseño. Un lugar que invita a caminar, a encontrarse, a disfrutar. El obelisco se viste de fiesta y se convierte en el árbol navideño más grande del país. Un orgullo para nuestra ciudad, un punto de encuentro para todas las familias. Y Plaza Colón se llena de alegría y diversión. Juegos, luces, música y ese espíritu navideño que contagia sonrisas. Esta Navidad, vivila en tu ciudad. 33 Mágico. ¿Estás pensando en tu salud y la de tu familia? En YAC contamos con Policlínica de Médicos Generales con atención inmediata, emergencia médica las 24 horas, farmacia completa con todos los medicamentos y laboratorio de alto nivel para exámenes. Además, acceso a especialistas y estudios en 33, lo que te permite ahorrar traslados y tiempo. Si pensás en salud en 33 y la región, pensás en YAC. Escritorio Jorge Strauch comienza el año rematando en la Fomento de 33 el 20 de enero. Jorge Strauch, 4452-2415. Farmacia Sanfer Centro de Juan Antonio Lavalleja, 1265, casi cierra. Con una trayectoria de 45 años. Atención idónea al servicio de tu salud. Amplio stock de medicamentos, herboristería, flores de Bach y homeopatía. Farmacia Sanfer Centro, teléfono 4452-2698. En enero llega la 63ª edición de la Fiesta del Pueblo. Sábado 10, desde las 20:30, prueba en el circuito del Polo Deportivo. Pista Rubén Darío Mesones. Domingo 11, 170 kilómetros en ruta. Doble Plácido Rosas. Organiza Club Ciclista y Social Barrio Artigas y transmite Difusora 33, la radio del ciclismo. Continúa el informativo general del mediodía. Deportes. Continuando con la información deportiva, en la noche de este martes se correrá el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo de Maroñas. La carrera largará a la hora 20:40 con 10 caballos en las gateras. Se espera que haya entre 12.000 y 14.000 personas en las tribunas del hipódromo. Se destacan también otros tres grandes premios, el Pedro Peñerúa, Ciudad de Montevideo, Presidente Jorge Valle, y el Gran Premio Maroñas, dijo a Radio Monte Carlo Fernando Pérez Tabó, director de Relaciones Institucionales de Codere. Es una fiesta que se disfruta mucho en Maroñas. Como usted decía, en el adelanto hoy se corren cuatro grandes premios, carreras de grupo, dos grupo uno y dos grupo tres. Y este año tenemos el honor de recibir a Frankie Dettori, uno de los jockeys más premiados en la historia del Tour, que nos visita junto con dos jockeys brasileños de mucho renombre, Joao Moreira y Rodrigo Huarte. Así que hoy, si todo sale bien, será una fiesta completa. ¿El primero de los jockeys es italiano? Es italiano, sí. Lanfranco Dettori. Sí, es italiano. Él estuvo mucho tiempo tratando de ver si podía correr en América del Sur y ahora está en una especie de gira de retirada. Corrió en Argentina, hoy corre con nosotros y después sigue para el hipódromo de La Gavia en Río de Janeiro. Te iba a preguntar, ¿por qué son 10 los caballos? Porque generalmente son 16, ¿no? Ahí en las gateras. Sí, bueno, eso en realidad a nosotros nos gustaría que siempre estuviera la gatera llena, pero son decisiones que corren por intereses de los propietarios, de los cuidadores, y bueno, este año se anotaron 16. Tenemos gatera llena, si no estoy mal, en los otros tres grandes. En Ramírez hay 10, como usted bien dice. ¿Cuánta gente estimativamente se espera para hoy allí en Maroñas? Y en el nivel de apuestas, ¿en cuánto ronda también estimativamente? En público nosotros estimamos unas 12, 14 mil personas. Las apuestas es más difícil de estimar, pero esperamos superar año a año lo que se viene jugando. Si yo no recuerdo mal, en el 2024 se apostaron cerca de $200,000 por carrera. Si lo escuchó en Difusora 33, usted está informado con seguridad de noticia confirmada. Retornando al ámbito del fútbol, Peñarol da inicio a sus entrenamientos. El equipo presentó oficialmente a Facundo Batista, informa al respecto el periodista deportivo de Radio Monte Carlo, Martín Díaz. Arranca un Peñarol, pero los entrenamientos, el resto como que no ha arrancado, porque más allá de los nombres que se han manejado que llegan al club, en este momento Peñarol tiene tres arqueros porque se cayó lo de Campaña, tiene a Campaña, a Britos y a Guerre, tiene a dos delanteros, Batista y Abel Hernández, pero no define lo de Arezzo. ¿Y qué va a pasar con, si es que llega finalmente una oferta de fútbol de Arabia para Leo Fernández? Peñarol arranca con muchas dudas en un año electoral, además, en un año en el que empieza viendo que el campeón es otro, y no es un buen panorama para los abrineros cómo va a empezar esta pretemporada. No quiere decir que después lo puedan acomodar o no, pero por el momento y por cómo arranca, lo hace mucho más fácil, si se quiere, Nacional, con incorporaciones, con un plantel casi que ya armado, y Peñarol arranca a los tumbos esta pretemporada hoy por la tarde en Osaro. Facundo Batista, me parece que es lo positivo de las últimas horas. Lo que tú decías, lo de Arezzo, ¿no? ¿Hay alguna duda allí en cuanto a la continuidad del delantero? Lo raro es que no aparece una confirmación cuando el jugador en su momento dijo que solo le importaba quedarse en Peñarol. Cuando hay un acuerdo de Peñarol con Gremio por $400,000 de préstamo, con una opción que si Peñarol llega a jugar una semifinal de Libertadores, la compra sea casi obligatoria. Entonces, está todo arreglado, menos la oferta del jugador, menos el contrato que se firma. Sí, lo de Batista, que se firmó, pero tampoco es el nombre que rompe los ojos para el hincha de Peñarol. Por eso, la preocupación que campean en los hinchas carboneros en el momento de iniciar esta pretemporada, pero sí, es un tema a resolver sin duda lo de Arezzo, más allá que tenga otros delanteros, pero da la impresión que es el goleador que quiere retener ahí. Me llamó la atención, sí, lo de Martín Campaña, ¿no? Hubo molestia del golero con la dirigencia de Wanderers, aparentemente, porque se filtró el tema. ¿Es así eso? Sí, y, a ver, yo creo que también puede haber molestado a Campaña, que cuando se estaba hablando de su llegada al club aparecen los directivos sacándose fotos con Muslera diciéndose el arquero del 2027. Me parece que es como que lo persigue Muslera, ¿no? Claro. ¿Te acordás que en Peñarol eso, también, ¿no? En Peñarol también, y después de mucho tiempo en la selección. Entonces me parece que para Campaña ver ese panorama, más allá de que fuera a firmar por un año, pero me parece como que era bueno, ahora por este año tenemos a este que nos va a tapar el agujero acá y después ya viene otro. Entonces, me parece que como que no se lo protegió mucho a Campaña. Es entendible si hay un enojo, si salió como solucionado cuando todavía no lo estaba. Lo que había llamado a Campaña a salir, bueno, finalmente por una decisión personal es quedarse en Peñarol. Veremos si aparece otra oferta para que pueda rescindir y salir del club, teniendo en cuenta que ahora casi que en vez del segundo arquero va a ser el tercero. En instantes, continúan las noticias. La gente busca en sus vacaciones alejarse del ruido de la ciudad. Por eso, en El Dorado, diseñamos una experiencia sonora única en nuestros locales. Para eso, el de carnicería ahora suena. ¿Y el de fiambrería? Cada apertura del freezer podría sonar. Ah, y además tenemos banda sonora del verano. Hace calor, la arena y el sol se escurren por tu cuerpo y brillan en tus ojos negros. El Dorado, tu super hit del verano, siempre cerca. Que luego roza el viento mientras juega con... En enero vuelve la emoción del fútbol, Copa Nacional OFI. Allí estará La Roja y también Difusora 33 con el equipo Fútbol 45. En el 2026, protagonistas del deporte. ¿Estás pensando en tu salud y la de tu familia? En YAC contamos con Policlínica de Médicos Generales con atención inmediata, emergencia médica las 24 horas, farmacia completa con todos los medicamentos y laboratorio de alto nivel para exámenes. Además, acceso a especialistas y estudios en 33, lo que te permite ahorrar traslados y tiempo. Si pensás en salud en 33 y la región, pensás en YAC. Para saber, conocer, estar al tanto de las noticias, pasó en la semana. Todos los domingos a las 12, la información del día y la recopilación de lo que pasó en 7 días en 33, la región y el mundo. Pasó en la semana, a las 12, en la 45. Una forma de estar informado. Continúa el informativo general del mediodía. Cotización de la moneda. El dólar cotizó a la compra 37,70, a la venta 40,20, el euro 43,14, 48,48, peso argentino 0,02020, el real 6,70, 8,40, compra y venta respectivamente. Recordamos que en la jornada de hoy, en cargo del gobierno de 33, se estará realizando una actividad del Día de Reyes en la Plaza 19 de Abril a la hora 19 con Groucho de Magia a cargo de Mago Ricardo. Asimismo, en Villa Sara a la hora 16 habrá actividad con juegos, música y regalos en la plaza, como decíamos, a la hora 16. Por otra parte, el gobierno de 33 entregará producto EM el día de mañana de 8:30 a 11:30 horas en el corralón municipal. Se solicita llevar documento de identidad, número de patrón y recipiente de 2 litros limpio. En tanto, en lo que refiere a policlínicas municipales, recordamos que en la jornada de hoy, por ser feriado, no habrá instancias de policlínicas. De igual forma, vamos a comunicar los del día de mañana, de 8 a 10, en barrio 25 de agosto atiende doctor Fleitas y en Elsa Gómez también de 8 a 10, doctora Márquez. De 10 a 12 en barrio Libertad atiende doctora Abed, de 13 a 15 en Villa Sara doctor Latapié, de 14 a 16 en barrio Artigas doctor Becerra, de 16 a 18 en barrio Floresta doctora Abed. En cuanto al policlínico móvil, de 8 a 10 en policlínica del barrio Abreu, doctora Abogadro, de 13 a 15 horas en policlínica del barrio María Celina, que se atiende en contenedor del estadio municipal, será de la doctora Abed la encargada de esta policlínica. En tanto, policlínicas rurales, a las 11 horas en María Albina, atenderá la doctora Sobrera, extracción de sangre, en barrio María Celina, a la hora 7. En tanto, control de niños adolescentes a cargo de la doctora Sobrera, edades comprendidas de 6 a 18 años, será mañana miércoles en barrio Libertad, de 8:30 a 10:30 horas. Vamos a actualizar los datos del tiempo para la jornada de hoy. A esta hora en la ciudad de 33, tiempo cálido, temperatura 27 grados 4 décimas, cielo algo nuboso, humedad 37%, los vientos del norte a 11 kilómetros en la hora, visibilidad 20 kilómetros, presión atmosférica 1014.5. La máxima para el día de hoy es de 30 grados. Para la tarde-noche de esta jornada se espera que esté claro y algo nuboso con periodos de nuboso. Vientos del sector este entre 20 y 40 kilómetros en la hora, rachas de hasta 50 kilómetros en la hora. De esta manera llegamos al final de la edición informativa de mediodía correspondiente a este martes 6 de enero. En instantes comienza Radio Monte Carlo con Circuito Cori. Nosotros con más noticias nos reencontramos en el flash informativo de la hora 19 y el compacto informativo de la noche a la hora 20. Hasta luego. Con seguridad de noticia confirmada, informó Difusora 33 a través de su departamento de prensa. En instantes, integramos Circuito Cori. Cumplimos el compromiso. Hicimos realidad una obra esperada por años. Esta terminal es parte del mayor plan de obras de la historia de nuestro departamento, porque habla de amor por nuestra gente, amor por el estudiante que se va a estudiar y vuelve los fines de semana, por el trabajador que sale de madrugada buscando un futuro mejor, por el abuelo, por la madre con sus hijos, por quien llega por primera vez y por quien siempre vuelve. Hoy con mucha emoción, con mucho orgullo podemos decir que hoy la terminal de 33 es una realidad, está al servicio de su gente, una terminal que es del pueblo y obviamente para su pueblo, así que hoy es un día que marca un antes y un después para el departamento, estamos muy felices, muy felices. Cambia tu suerte, cambia tu vida con Banca de Quinielas 33, Quiniela, Tómbola, 5 de Oro, con subagentes de 33, Vergara, Santa Clara y Cerro Chato. Banca de Quinielas 33, te cambia la vida. Esté seguro. Vigile su hogar y comercio con cámaras y alarmas de Procam. Le acercamos la tecnología. Procam para estar seguro. Consulte a Mirso Román Gallo. 099-850-801. Cementerio Parque de Simoné es un tiempo y un espacio aparte, donde la tranquilidad y el recuerdo están presentes. Solicite información al 4452-2128 o en nuestras oficinas. Quiero creer. Llegó a 33 Monolook Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Phoenix. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix. También estamos con la línea Cotomax, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos delicias de la nona. También toda la línea Nuevo Sol, Monolook Distribuciones. No puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres vida. ¿Cansado de sufrir? ¿La mala suerte no te suelta? ¿El amor siempre te falla? ¿Te enfermas constantemente? ¿Sientes desespero, nerviosismo, envidias y energías negativas? No sufra más. Adquiera ya el kit energético de la Amazonia. Realice este ritual energético de purificación y sanación. Y dígale adiós a su mala suerte. Adquiéralo ya al teléfono 099-665025. 099-665025. O visítenos este día martes 13 de enero de 17 a 20 horas y miércoles 14 de enero de 9 de la mañana a 17 horas en Posada El Cañaveral, aquí en la ciudad de 33, calle Zorrilla de San Martín, esquina Pantaleón Artigas, habitación número 1, como siempre lo hacemos nosotros los hermanos Cruzman, en orden de llegada. Esté seguro. Vigile su hogar y comercio con cámaras y alarmas de Procam. Le acercamos la tecnología. Procam para estar seguro. Consulte a Mirso Román Gallo. 099-850-801. ¿Sos de los que siempre dice, no viste mis llaves? Che, ¿y mis lentes? ¿No viste control? ¿Y mi billetera? No te preocupes. Para vos, el Banco República creó Brow a Mano, la billetera electrónica que te permite hacer pagos presenciales directamente desde tu celular. También podés hacer recarga de celulares y pagar servicios. Hacé todo rápido, seguro y cómodo con Brow a Mano. Si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento, y a pesar de que no hacemos milagros, nuestro trabajo es 100% garantizado. Aquí, en la ciudad de 33, visite los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento el viernes 9 de enero. Las consultas en la ciudad de 33 se atienden en la calle Jacinto Trapani 875, entre Rosas y Oribe. Se atiende por orden de llegada de 9 a 13 horas. Por informes para su consulta, comuníquense a nuestro número de teléfono celular 099 42 80 70. Quiero creer. Llegó a 33 Monolook Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Phoenix. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix. También estamos con la línea Cotomax, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos delicias de la nona. También toda la línea Nuevo Sol, Monolook Distribuciones. No puede acabar. Por mucho que te entre las dudas, de si eres... Cambia tu suerte, cambia tu vida con Banca de Quinielas 33. Quiniela, tómbola, 5 de oro, con subagentes de 33, Vergara, Santa Clara y Cerro Chato. Banca de Quinielas 33, te cambia la vida. Para transformar tu casa en tu hogar, tenés que visitar Ferretería y Pinturería Soto, con una infinita variedad de colores Inca, luminaria y artefactos eléctricos, decoraciones sutiles que realzan tus espacios. Además, todas las herramientas eléctricas y a batería. Pinturería y Ferretería Soto. Para dejar tu casa cada vez más linda, en la esquina de Meléndez y Areguatí. Todo y más para la casa de tus sueños. Soy yerbatero, soy el que quita los dolores y loco de pie. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido la mejoría? Lo estoy notando, por eso que estoy cumpliendo y estoy con constancia de seguir atendiéndome. Porque yo estoy cambiando y noto esto, que durmiendo mejor, pudiendo comer, porque yo no comía. Tenía las cosas para comer en todo el día, no tenía hambre para comer. Gracias, muy amable. Gracias, hermano. Celular 099-159-422. Y para que me escriba por WhatsApp, 092-797-284. Brian Internacional. 33 se enciende para vivir la magia de la Navidad. La renovada Plaza 19 de Abril deslumbra con su iluminación y su nuevo diseño. Un lugar que invita a caminar, a encontrarse, a disfrutar. El obelisco se viste de fiesta y se convierte en el árbol navideño más grande del país. Un orgullo para nuestra ciudad. Un punto de encuentro para todas las familias. Y Plaza Colón se llena de alegría y diversión. Juegos, luces, música y ese espíritu navideño que contagia sonrisas. Esta Navidad, vivila en tu ciudad. 33 Mágico. De Simone brinda servicio fúnebre a los afiliados Tutela Militar, Tutela Policial, ANDA, COMAC, Previsión, CASH, COPAC, sin costo para el contratante. Por informes, llame al 4452-2128 o en nuestras oficinas. Quiero creer. Llegó a 33 Monolook Distribuciones. Estamos en calle Los Pinos 1330, celular 099-924-803, 092-422-378. Y tenemos todas las gomitas Phoenix. Y como lo dice Maite, somos representantes de toda la línea Phoenix. También estamos con la línea Cotomax, productos de limpieza e higiene personal, golosinas y productos delicias de la nona. También toda la línea Nuevo Sol, Monolook Distribuciones. No puede acabar. Por mucho que te entre las dudas, de si eres... En materia de maquinaria agrícola y vehículos utilitarios, Sarabia Jorge, que además dispone de absolutamente todos los implementos y repuestos que usted pueda necesitar. Sarabia Jorge, Meléndez y del Pino en 33, al teléfono 4452-5707, con exposición en Paso Ancho. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. 33. Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fraiventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Con títulos a las 13 horas. Presenta Barbu Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbu Seguros. Somos seguros. Oficialismo y oposición tienen diferencias que impiden consensuar una declaración de la Comisión Permanente del Parlamento que se reunirá mañana para tratar el tema Venezuela, los ataques de Estados Unidos y la captura de Maduro. El gobierno uruguayo hace contactos a nivel internacional y se mantiene atento a las negociaciones por Venezuela. Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo. Eso es el derecho internacional, dijo hoy la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Los ministros Gabriel Odone de Economía y Cristina Lustenberg de Salud concurrirán mañana al Parlamento por los cambios al FONASA vinculados al aumento de aportes y quitas en las devoluciones. Por ese tema, el diputado colorado Walter Berry entiende que se está ante un impuesto encubierto, mientras que el legislador del Frente Amplio, Gabriel Otero, aseguró a Radio Monte Carlo y Cori que no habrá denuncias contra el Estado. A pedido de la oposición, los integrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo también votará mañana la convocatoria de los ministros Negro y Maía. El presidente de la República, Yamandú Orsi, estará esta tarde en Punta del Este en la inauguración de la muestra del artista Lucio Fontana en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri. Entre el miércoles 1 y el sábado 4 de enero ingresaron a Uruguay 94.000 personas, 45.000 argentinos, 28.000 uruguayos, 8.000 brasileños, 2.000 estadounidenses y 1.600 paraguayos. La temporada estival viene muy cargada y transcurre según lo proyectado, dijo hoy a Radio Monte Carlo y Cori el ministro de Turismo, Pablo Menoni. Fueron buenas las ventas por Reyes en los comercios como en la Vía Blanca de la Avenida 8 de Octubre, informó Radio Monte Carlo. Eli Silva, del Centro Comercial de la Unión. La Intendencia de Montevideo realizó esta mañana un operativo de limpieza sobre 8 de octubre, transitada anoche por miles de personas. Los precios al consumo bajaron 0.9% en diciembre, por lo que durante todo 2025 la inflación fue de 3.65%. El Ministerio de Salud investiga las causas del centenar de casos de erupciones cutáneas provocadas por baños en el río Uruguay, en las costas de Soriano, Colonia y Río Negro. Un hombre fue imputado en La Paloma Rocha por suministro de drogas. Se movilizaba en un auto con matrícula de Canelones. En el barrio Colón mataron hoy de varios disparos a un hombre de 37 años. La policía encontró en el lugar 6 casquillos de bala. Es el octavo homicidio registrado en el país en los primeros 6 días de enero. En el deporte esta noche se correrá el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo de Maroñas. La carrera largará 20:40 con 10 caballos. Se espera que haya hasta 14.000 personas en las tribunas. También se destacan hoy otros 13 grandes premios, el Pedro Piñeirúa, Ciudad de Montevideo, Presidente Jorge Valle y el Gran Premio Maroñas. El torneo de verano en el fútbol uruguayo comenzará el sábado 10 a las 21:30 con el partido entre Juventud de las Piedras y Montevideo Wanderers en el Saroldi. El delantero Matías Arezzo recibió una oferta económica y aún no está asegurada su contratación en Peñarol. Los aurinegros comienzan esta tarde su pretemporada tras presentar a Facundo Batista. Además estarán los aromos en golero Martín Campaña, que finalmente no firmó con Wanderers. El nacional Cristian Évere entrena en Brasil con su preparador físico personal y todavía no cerró con los tricolores por diferencias con su sueldo. El ex tricolor Lucas Villalba fue presentado en el Botafogo de Brasil Brasil en un pase que le deja a Nacional $1.5 millones. Del exterior, lo más destacado, en Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a prisión luego de declarar ante la justicia de Nueva York que es inocente. Se espera un juicio largo. El opositor venezolano Edmundo González señaló que desde España que las transiciones democráticas no son lineales ni simples. Presentó Barbu Seguros. Somos una compañía global que te conoce a nivel local. Barbu Seguros. Somos seguros. Estamos con cielo algo nuboso, despejado aquí en el centro de Montevideo, la temperatura 28 grados 6 décimas. Vientos rotan del noroeste a 9 kilómetros. Presión 1012.8. Humedad 33%. Visibilidad 15 kilómetros. Resto del día caluroso, cielo claro y algo nuboso. 31 la máxima para el área metropolitana, 32 para el norte. Hora 13.6 minutos. En el comienzo vamos a exteriores con Matías Acapec. Muchas gracias, el gran gusto de saludarlos. La directora nacional de trabajo, Marcela Barrios, informó este martes a Radio Monte Carlo del Gran Circuito Cori de seguir en cambiante la negociación entre empleadores y trabajadores a nivel de la reducción de la jornada laboral. El Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley. La jerarca enfatizó que la reducción de la jornada laboral es una meta del gobierno que fue planteada en el Consejo Superior Tripartito, aunque reconoció que no hubo acuerdo en materia de reconocer este cambio como parte de una agenda compartida. La directora nacional de Trabajo detalló que este año se seguirá estudiando el tema con miras a pensar soluciones a medida para cada rubro, dada la diferencia entre sectores, procesos e incidencia tecnológica. El Poder Ejecutivo tenía la meta de incluir ese tema y de tratarlo mediante conversación tripartita. Hicimos varias propuestas de agenda, digamos, para tratar ese tema de manera tripartita en el Consejo Superior y no se ha podido, no ha habido acuerdo en que ese sea un tema de agenda compartida. Así que bueno, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a estar en este año, como te decía, recibiendo experiencias de otros países, estudiando, conversando con la academia, con distintos actores y ahí ver si está la posibilidad de presentar un proyecto de ley en el Parlamento o si verdaderamente se puede hacer algo consensuado. En caso de que no se logre el consenso, ¿sería una iniciativa del Poder Ejecutivo? Entiendo que sí, que sería una iniciativa del Poder Ejecutivo, que después habrá que ver cómo se procesa en el Parlamento. Nosotros a priori no teníamos nada definido, sino que la idea era construirlo entre los actores del mundo del trabajo y pensar más bien soluciones a medida, pensar que no todos los sectores son iguales, que no es lo mismo comercio que industria, no es lo mismo un proceso continuo que un lugar donde se puede cerrar y abrir. Entonces todas esas cosas hacían a que fuera mejor una negociación donde aparecieran todos estos elementos arriba de la mesa, las distintas formas de producción, en aquellos sectores donde la tecnología ha ayudado a que estas cosas se puedan dar, también ver cómo eso contribuye con la calidad de vida de los trabajadores, muchas veces hasta mejora la productividad, porque el trabajador está más descansado, puede de repente estar el fin de semana con su familia y cuando está en el trabajo es más productivo. Escuchábamos a la directora nacional de trabajo, Marcela Barrios. Desde el Ministerio de Trabajo también se informó que está terminando la ronda salarial, ya se han cerrado el 90% de las mesas tripartitas y se reporta casi un 80% de acuerdo. Hasta el momento las mesas que cerraron son las que ocupan mayor cantidad de trabajadores, como es el caso de sectores como la salud, los servicios domésticos, los trabajadores de supermercados y los trabajadores rurales. También se indicó que dentro de los sectores que siguen negociando se encuentra la industria láctea. Para Radio Monte Carlo, del Gran Circuito Cori, informó Matías Capec. Muy amable, gracias Matías. La temporada estival viene muy cargada y transcurre según lo proyectado, dijo hoy el ministro de Turismo, Pablo Menoni. En los primeros cuatro días del año ingresaron a Uruguay más de 94.000 personas. También dijo que según los contactos mantenidos con la Cámara Uruguaya de Turismo, el nivel de reserva es muy alto. En línea con lo que nosotros hemos proyectado, también lo que han proyectado algunas consultoras privadas, en el entendido que más ingresos de turistas son más ingresos de divisas y más trabajos para el país. Así que por lo menos hasta ahora venimos contemplando nuestras proyecciones y de vuelta con cifradas esperanzas de que esto sea tan bueno o mejor que la temporada pasada. En lo que respecta al clima, se habla de que estos próximos días podría llegar a haber lluvia, lo que se reclama desde el sector agropecuario, que para el turismo generalmente no suele ser tan bueno. ¿Cuáles son las alternativas en esos casos? Nosotros sabemos lo complejo que está el sector agropecuario, sobre todo al sur del país. Yo he escuchado el reclamo del senador Da Silva, por lo tanto entiendo que está complejo ahí y unas lluvias no vendrían mal. Así que en ese sentido, si llueve, va a repercutir muy bien en el sector agrícola. Respecto al turismo, en tanto las lluvias no sean muy prolongadas, no nos va a complicar. Entendemos que hay alternativas tanto en la tarde como en la noche como para hacer. Acá estamos hablando de que la lluvia no va a ser intensa, por lo menos los pronósticos que nosotros estamos manejando. Por lo tanto, entendemos que si hay lluvias y como se han pronosticado, se pueden contemplar los dos sectores productivos más importantes del país, el agro y el turismo. Por otro lado, consultarle si ha tenido la oportunidad de conversar con alguna de las distintas cámaras de hoteleros y de agencias de viaje para saber cómo vienen las reservas a esta altura del año. Bueno, siempre lo hacemos. Nuestro interlocutor en este caso es la Cámara Uruguaya Turismo, la CAMTUR, y entendemos que las reservas se mantienen en línea con lo que hemos proyectado, muy altas por cierto, así que a todo aquel que quiera hacer turismo por lo menos en enero y en febrero, que no se duerma, que haga las reservas correspondientes, porque esta temporada viene muy cargada. Por otra parte, el ministro de Turismo se refirió al reclamo de algunos visitantes localizados en Maldonado, quienes se quejaron por el precio del servicio que brinda la empresa de transporte Uber. Bueno, en base a mi experiencia en la división transporte de la Intendencia de Montevideo, nosotros fuimos en Montevideo, tengo entendido, la primera ciudad en regular el mercado de aplicaciones de transporte. Fue un resultado óptimo, entiendo, porque no solo mejoró la oferta de taxis, que en definitiva son la competencia directa, sino que logró poner una regulación y con ello ordenar todo el transporte por aplicaciones. En el caso de Maldonado, específicamente, al haber una oferta de servicios de este estilo escasa, los precios, por supuesto, tienden a subir. Esto es oferta y demanda, y una de las cosas, entiendo, positivas de este tipo de aplicaciones es que el precio se sabe de antemano. Aquí solo se podría regular si hay una oferta, el precio me refiero, si hay una oferta mayor, pero en tanto esta es estacional, hay que tener un equilibrio muy cuidado entre la sobreoferta para los periodos de baja temporada. Yo, por supuesto, quiero destacar, y en línea con lo que decía al principio, que esto es un resorte exclusivo de la Intendencia de Maldonado. Conozco la preocupación del intendente en particular y de algunos integrantes de la Junta, así que confío en la regulación que pueda hacer el intendente a través de la Junta. Intendente con el cual hemos tenido, resalto, un intercambio espectacular desde su asunción. Estamos escuchando al ministro de Turismo, Pablo Menoni. 13 minutos. Esta noche se correrá el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo de Varoñas. La carrera alargará a las 20:40 con 10 caballos en las gateras. Se espera que haya entre 12.000 y 14.000 personas en las tribunas del hipódromo. Destacan también otros tres grandes premios: el Pedro Piñerúa, Ciudad de Montevideo, presidente Jorge Valle. El Gran Premio Varoñas, indicó a Radio Monte Carlo Fernando Pérez Tabó, director de Relaciones Institucionales de Codere. Es una fiesta que se disfruta mucho en Varoñas. Como usted decía, en el adelanto hoy se corren cuatro grandes premios, carrera de grupo, dos grupo uno y dos grupo tres. Y este año tenemos el honor de recibir a Frankie de Tori, uno de los jockeys más premiados en la historia del Tour, que nos visita junto con dos jockeys brasileños de mucho renombre, João Moreira y Rodrigo Huarte. Así que hoy, si todo sale bien, será una fiesta completa. El primero de los jockeys es italiano. Es italiano, sí. Lanfranco de Tori. Sí, es italiano. Él estuvo mucho tiempo tratando de ver si podía correr en América del Sur y ahora está en una especie de gira de retirada. corrió en Argentina, hoy corre con nosotros y después sigue para el hipódromo de La Gavia del Río de Janeiro. Te iba a preguntar, ¿por qué son 10 los caballos? Porque generalmente son 16, ¿no? Ahí en las gateras. Sí, bueno, eso en realidad a nosotros nos gustaría que siempre estuviera la gatera llena, pero son decisiones que corren por intereses de los propietarios, de los cuidadores, y bueno, este año se anotaron 16. Tenemos gatera llena, si no estoy mal, en los otros tres grandes, en Ramírez, hay 10, como usted bien dice. ¿Cuánta gente estimativamente se espera para hoy allí en Maroñas? Y el nivel de apuestas, ¿en cuánto ronda también estimativamente? En público nosotros estimamos unas 12,000-14,000 personas. Las apuestas es más difícil de estimar, pero esperamos superar año a año lo que se viene jugando. Si yo no recuerdo mal, en el 2024 se apostaron cerca de $200,000 por carrera. La prensa especializada en Turf afirma que los Pura Sangre, Obstacle y Native Extreme son los favoritos. Que haya un favoritismo tan grande pudo haber desestimulado que se notaran más competidores, indicó Piristavo. Hay un refrán que dice que cuando el río suena, agua trae. Los hípicos comentan que una de las razones por las cuales pudo no haberse llenado la gatera es precisamente esa, que Obstacle tiene un grado de favoritismo tan alto que eso puede haber desmotivado. A pesar de que el Ramírez tiene una bolsa realmente importante, ¿no? La bolsa son $200,000, ¿no? Estábamos escuchando a Fernando Pérez Tabó, director de Relaciones Institucionales de Codere Maroñas. Uruguay se informa con Cori y Radio Montecarlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. ¿Seguro que mi hogar va a estar protegido? Seguro. Ay, me asustaste. ¿Y vos quién sos? Soy de Barbu Seguro, señora. Estoy acá para confirmarle que sí, su casa va a estar cuidada. Ay, qué suerte. Me da una tranquilidad bárbara. ¿Puedo irme tranquila? Seguro. La seguridad es algo que comienza con nosotros. La de tu casa también. En Barbu Seguros te damos el respaldo de una compañía global que te conoce a nivel local. Consultá con tu corredor de confianza o conocé más en www.barbusrisk.com.uy y descubrí las mejores opciones de seguro para tu hogar. Barbu Seguros, somos seguros. Usted está escuchando el informativo Cori junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Luis Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes. El campo de María Dolores continúa en proceso de definición productiva por parte del Instituto Nacional de Colonización, con áreas ya utilizadas y otras aún en evaluación. En los últimos meses se avanzó con los cultivos de verano, mientras que un llamado previsto para el acondicionamiento agrícola no tuvo resultado. El presidente del instituto, Alejandro Henry, señaló que se implantaron 1.122 hectáreas de maíz destinadas al banco de forraje y que el resto del predio será utilizado con pastoreo transitorio hasta la instalación de los tambos y con cultivos de invierno. Según indicó, el instituto analiza la posibilidad de instalar menos unidades lecheras, menos tambos, de las previstas originalmente para destinar una mayor superficie al banco de forraje en función de la demanda detectada entre los productores de la zona. Estamos con muchas ganas de ver si podemos ir adelantando la entrega de algunas fracciones que ya están muy cantadas. Después hay otras fracciones que están, vamos a decir, en competencia o en sana competencia con el mismo banco de forraje. El banco de forraje tiene una demanda tan grande de productores potenciales, como te decía, 380. Nosotros habíamos pensado originalmente llegar a 180, 250 productores, pero vemos que el potencial es mayor. Incluso podríamos hacer maíz seco y ya llegar a través de Prolesa a zonas más lejanas de la zona de influencia de María Dolores, para productores familiares también. Pero digo, son una cantidad de proyectos que se van sumando y que nos compiten de alguna manera dentro del proyecto original. ¿Y hacia dónde puede evolucionar, digamos, esa, hacia dónde puede evolucionar, digamos, esa competencia entre los tambos que allí se instalarían y el banco de forraje? O sea, ¿puede existir la posibilidad de que los tambos a instalarse sean menos o que sean tambos de menor escala? Digamos, ¿hacia dónde puede ir esto más allá de que todavía no esté definido? Bueno, eso es lo que todavía no hemos definido. Pero lo queremos hacer tranquilo, sin presiones, lo que sea mejor para el desarrollo de la lechería. De todas maneras, también ya estamos con alguna posibilidad de tambos nuevos en alguna zona cercana también a María Dolores. Hay dos campos que hemos estado revisando y que podrían también significar lugares de instalación de nuevos emprendimientos de cheque. Volviendo a este tema, ¿existe la posibilidad de que en María Dolores se instalen menos cantidad de tambos y se adquiera tal vez otro campo de repente para sí allí instalar sistemas productivos, instalar tambos con colonos y demás? ¿Eso puede ser una posibilidad? Sí, es una posibilidad concreta que está en análisis. Era el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Los ministros de Economía, Gabriel Odone, y de Salud Pública, Cristina Lustenberg, van a comparecer mañana ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocados por la oposición para explicar las modificaciones en la metodología de cálculo para el descuento del FONASA. Los cambios instrumentados mediante un decreto firmado por el presidente Orsi impactan el régimen de devoluciones anuales que reciben trabajadores y pasivos cuando sus contribuciones superan un determinado tope. Desde el Partido Colorado, el diputado Walter Berry dijo hoy a Radio Monte Carlo y Coli que los cambios representan un impuesto encubierto y que sin dudas es una decisión política para quedarse con más recursos de un grupo de uruguayos. Bueno, vamos a escucharlos y cuáles son los fundamentos legales, pero sobre todo políticos. Esta es una decisión política. Acá hay un claro manifiesto de intención de quedarse con más recursos de un grupo de uruguayos, los mismos que pagan más IRPF, que pagan más IVA, que pagan más IMESI, que son los que más consumen en definitiva. Y siempre termina siendo lo mismo. Es decir, para muchos esto no va a cambiar nada, pero para otros 150, 160 mil uruguayos sí va a cambiar. Y creo que eso no es más que un impuesto encubierto. Es un sumado a lo de las tarifas, sumado a la creación de impuestos en el presupuesto. Bueno, en realidad lo único que ha demostrado es que el Frente Amplio le mintió a la gente para poder ganar. Le dijo que no iba a subir los impuestos y termina subiendo todo. Y esto, en definitiva, de Fonasa para mí también es un impuestazo encubierto. No tengo ninguna duda. Sobre pocos va a recaer aliviar 90 millones de dólares las arcas de rentas generales, que de los 800 millones de dólares que virtió el año pasado, bueno, el año 27 va a vertir 90 menos porque va a recaudarlo por una vía, a mi gusto, torcida, ¿no? Pero bueno, será un tema que discutiremos, escucharemos las explicaciones de los ministros como corresponde y veremos cómo se procesa el tema, ¿no? Escuchábamos al diputado colorado Walter Berry. Y el oficialista del MPP, Gabriel Otero, defendió los cambios dispuestos y negó que se puedan plantear recursos contra el Estado, como indican desde la oposición. Y después de los 44 años somos personas que ya necesitamos otro tipo de atención por cuestiones biológicas y que van de la mano también de características individuales, pero que en general se cumplen. Bueno, yo creo que allá a mi edad, que le voy a dar más gastos al sistema, no puedo tener la cápita baja con un sueldo alto y que me devuelvan todavía ese dinero. Pero además, en el fondo de todo esto está lo que, para mi gusto, es el sistema solidario que Uruguay tiene, que incluso Tando dice que eran cosas completamente diferentes al FONASA, pero sí había un derrame solidario en la sociedad. El FONASA vino a complementar todo. Somos 2.600.000 personas beneficiarias, 1.500.000 aproximadamente, que cotizan con hijos, sin hijos, pero todos cotizamos. Entonces, bueno, esos son los números que se tienen en cuenta para que el sistema, que no se... cuando uno dice deficitario, es bueno aclarar, la plata que pone el Estado es porque lo que se recauda de ese más de 1.5 millones de personas que cotizan, uruguayos y uruguayas que cotizan, no da para cubrir todo el sistema. Entonces ahí vienen rentas generales y ponen la plata, no es pérdida. No es que sea una pérdida, es una inversión en salud que hace el Estado, pero evidentemente, con los que aportamos, evidentemente no se cubre. Y bueno, acá lo que se intenta hacer es, digamos que poner al día esa cápita, que lógicamente sube el costo de la cápita, por tanto, aquellos que tenían una, algunos que tenían una devolución van a tener menos. ¿Hay algún riesgo de juicios al Estado o de que haya algún recurso de inconstitucionalidad? Es un decreto modificable, es un decreto, no. Ninguna ley, ni la ley de FONASA, ni ninguna, luego se a través de un decreto, que es el decreto que lleva adelante el Poder Ejecutivo de turno, hace de esos parámetros la... el costo de la cápita, no realmente en eso se está muy firme, no hay no debiera pasar por el Parlamento una solución final en este sentido, en el de la modificación de la cápita, ¿verdad? En ese sentido. Escuchábamos al diputado Gabriel Otero del Frente Amplio. Y los casos de erupciones cutáneas y bañistas de algunas zonas del río Uruguay han remitido sustancialmente. De todas maneras, se trata de determinar las causas con análisis de las muestras obtenidas en los lugares donde se produjeron esos casos. La directora de Coordinación General del Ministerio de Salud, Zaida Arteta, admitió que por ahora obtener resultados no existe certeza de la causa. Al parecer, las personas al tomar contacto con el agua, al rato, a las horas, algunas inmediatamente, les apareció un sarpullido, una especie de alergia muy pruriginosa, da mucha picazón, sin fiebre, sin síntomas respiratorios, sin ningún síntoma digestivo, sin vómitos, sin diarrea y sin ninguna otra lesión. Es una especie como lo que podemos llamar una alergia, que se manifestó en personas de todas las edades y que hay alrededor, en todos esos departamentos, alrededor de unas 80 y pico de consultas, por lo menos reportadas al MSP. Fue por eso que nos pusimos en contacto inmediatamente con las intendencias y con el Ministerio de Ambiente para poder estudiar cuál sería la causa, cuál sería la fuente de estas alergias. En los días de hoy y el día de ayer ya hubo muy poquitas consultas. Suponemos que estuvo relacionado a algo climático, con las altas temperaturas, algún fenómeno biológico que pueda dar este cuadro. ¿Qué es lo que hay que hacer ante una situación de estas características? Bueno, en principio, lavar con agua y jabón normal el cuerpo, y si es una reacción alérgica de entidad, está bien consultar. En principio, como ya te decía, en principio esperamos que no haya nuevos casos, porque cambió el clima, hasta no tener el resultado de los análisis del agua, que ya fueron tomadas las muestras, no podemos saber exactamente a qué corresponde. Bueno, que sea Zaida Arteta, del Ministerio de Salud. Participamos en la edición noticiosa de este día martes, 6 de enero de 2026. Informativistas Leonardo Luxi y Javier Toledo. En exteriores, Matías Capec. En sala de redacción, Ivana Vázquez y Gastón Espino. Deportes, Martín Díaz. Agro, Luis Cabrera. Corresponsal en Argentina, Claudio Cardoso. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Operador, Hernán Devoto. Coordinación, Leonardo Luxi. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en @MonteCarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. CW45, difusora 33, transmitiendo en su frecuencia de 1390 kilociclos, amplitud modulada. 33, Uruguay. Nuestro sitio en internet, www.difusora33.com.uy. Difusora 33, tu compañía siempre.